Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, De Ida y Vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en general lo más interesante es que no hay cuestionamientos a la ley. Por ahí hay pocos médicos, médicas, nos gustaría que hubiera más, pero en general también ha ido creciendo el médico que dice, bueno, yo no hago eso, pero te doy el teléfono, pero anda a tal lugar, pero, o sea, dar la información que corresponde, que es una obligación del profesional, dar la información. Teniendo ya la ley, el año pasado hubo 2 muertes por abortos clandestinos en Santiago del Estero. Cuando hablamos de una ley que es de orden público, de carácter federal, de carácter obligatorio, de los hospitales públicos, de las clínicas privadas, de cobertura de obras sociales, digo, todo lo que dice la ley. También habla de la figura de objetor de conciencia, pero también dice que se debe garantizar la información y se debe garantizar el traslado. Bueno, esto no se hace. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Juan Pablo, le damos la bienvenida a un nuevo debate donde compartimos diferentes reflexiones y tenemos un gran programa para compartir el día de hoy. Susana Martínez y María Julia Constant, que eran las voces de quienes escuchábamos recién, van a ser protagonistas de este programa en el que el debate de ida y vuelta va a estar dado en torno a la aplicación o no de la interrupción voluntaria del embarazo. Susana Martínez pertenece a la Comisión de Género del Colegio de Psicología de Tucumán y María Julia Constant es de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Así es, Juan Pablo, tenemos ida y vuelta donde debatimos sobre diferentes temáticas. Vamos a saludar al equipo que hace posible este programa. Juan Pablo Gabaza desde Radio Kermés y mi nombre es Emilia Calderón de Radio La Ranchada. Juan Aznal es el productor general desde Córdoba también junto a Alexis Giordano en la parte técnica y edición de los audios. Y también saludamos a Mauro Monteiro, encargado de toda la edición artística de este programa de ida y vuelta, Debates del Campo Popular desde Farco. En el mes de mayo, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, firmó una resolución que actualiza el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, IVE-ILE. Desde diciembre del 2020 que contamos con esta ley que ampara a las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, y sin embargo se han sucedido situaciones en distintos hospitales que dejaron en evidencia no solo la desinformación y falta de capacitación de sus profesionales, sino también múltiples situaciones de maltrato y violencia a la que han sido sometidas niñas y mujeres. Es generalizada esa desinformación sobre la Ley Nacional número 27.610 y las consecuencias legales de su incumplimiento para los profesionales de la salud. La falta de capacitación es alarmante, particularmente sobre la opción terapéutica del tipo medicamentosa, que es el modo en el que se resuelven el 90% de las situaciones de aborto. Amnistía Internacional Argentina advirtió que aún persisten en el país obstáculos para el efectivo acceso a la interrupción del embarazo en condiciones de calidad en el sistema de salud privado, sobre todo, y señaló que más de la cuarta parte de los reclamos por barreras en el acceso a la IVE de personas con cobertura privada se resolvieron en el sistema público. Esto agudiza el colapso del sector público, justamente. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos, una abstención, resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Esta ley es el resultado de un cambio de cultura, de una lucha enorme que las mujeres llevaron durante años y que un día un gobierno y un congreso estuvo dispuesto a reconocer. Ha sido más difícil que hasta ahora que llegue información segura, información científica, laica, hacia mujeres y personas con capacidad de gestar que saben que existe interrupción del embarazo en nuestro país, pero no saben cosas que son muy necesarias saber, como que existen plazos, que el aborto es voluntario hasta la semana 14 inclusive. Esa información más finita falta. Es una ley que, además de ser muy importante para nosotros, es muy importante regionalmente, es un ejemplo y es una oportunidad para otros países, y es una ley que ha tenido muchas embestidas judiciales y que, por el trabajo que se hace, todas han sido resueltas a favor de la ley. Es obligatoria la confidencialidad y es obligatorio dar toda la información veraz y científica. Aún cuando la médica, el médico diga, yo no voy a llevar adelante esta tarea, y solamente según nuestra ley puede oponerse, obstaculizando realmente, pero oponerse por una objeción, ¿quién hace la práctica? Esto significa que no se puede oponer la enfermera, el anestesista, el ecógrafo, la persona que te atiende en la mesa de entradas. Esto está explícito en nuestra ley. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora, y lo que hicimos desde el primer día de lograr ese derecho, de lograr esa ley, de ese logro colectivo, como dijo el presidente, es empezar a trabajar en la implementación que tiene. Tenemos una complejidad enorme con una mirada federal, con el trabajo de todo el territorio, de las redes que ya existían en territorio, con un Estado presente, nacional y provincial, con inequidades y con diferencias, pero con una decisión política de avanzar en el acceso. Bueno, sin duda el NOA y el NEA siempre, yo soy salteña, estamos ahí en la cúspide de las encuestas, en la falta de información, y también tiene que ver con cierto sector conservador, fundamentalista religioso que existe en nuestras provincias del norte y el NEA, que impactan también sobre las decisiones políticas y los decisores políticos, que son los que realmente dan acceso a los derechos. ¿Y vos, de qué lado estás? Palabras cruzadas, encrucijadas, debates urgentes y no tanto, ida y vuelta. El espacio del Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde discute el campo popular. Seguimos compartiendo en ida y vuelta debates del campo popular, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en estas reflexiones con respecto al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y para seguir reflexionando, le damos la bienvenida a Susana Martínez, que es integrante de la Comisión de Género del Colegio de Psicólogos de Tucumán y también a la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Susana, bienvenida. Juan Pablo y Emilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, y quiero contar que yo escucho la radio todos los días por Radio Prensa de acá de Tucumán, se la escucha, así que yo la escucho a la 1 de la tarde cuando vuelvo de trabajar, y me encanta, me encantó que me llamaran. Buenísimo. Bien, Susana, nos metemos ya en el tema. Contanos cómo se está implementando la IBE en Tucumán y si hay algunas diferencias marcadas entre la capital, por ejemplo, y las localidades más chicas de la provincia. Bueno, mira, la buena noticia es que en Tucumán se está implementando la ley. Creemos que de una manera bastante interesante, digamos, porque está, digamos, involucrado el Ministerio de Salud de la provincia, digamos, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, a través de una línea telefónica, a donde cualquier persona puede llamar todos los días de la semana, en realidad cualquier momento, pero se atiende esa línea entre las 7 de la mañana y las 7 y media de la mañana y las 6 de la tarde. En esa línea se puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque permite que las mujeres sepan, o las personas con capacidad de gestar que quieran interrumpir, saben que hay una línea que responde, les va a responder, les va a dar una respuesta específica a su solicitud, derivándola a un centro lo más cercano posible a su domicilio. ¿Qué significa esto? Que, bueno, por ejemplo, por la mayor demanda siempre viene del capital, Tucumán, que tiene muchos habitantes. pero en el interior de la provincia se ha buscado que haya lo que se llama efectores IBE, o sea, médicos, médicas del sistema de salud pública, que hagan la prestación, la consejería y la prestación, que es la entrega del misoprostol con la consejería correspondiente, por lo menos en los hospitales más grandes de la provincia. Eso incluye al interior. Entonces, si bien no hay en todas las localidades, ustedes recuerden que Tucumán es una provincia muy pequeña en territorio, en kilómetros, pero que tiene 1.700.000 habitantes. Entonces, hay una demanda importante de IBE que se ha encontrado ese modo de dar respuesta, digamos, a través de esta línea y de la capacitación de distintos médicos y médicas en, por lo menos en hospitales, en los grandes hospitales y también en CAPS, o sea, también en el interior hay dos o tres en menor cantidad, pero también hay, o sea, centros de atención primaria de la salud que dan respuesta a la solicitud de IBE. Lo que tiene de interesante esta línea es que, bueno, la persona se siente contenida, habla, se le explica qué es lo que se le va a pedir o se le pregunta de cuántas semanas de gestación estás. Eso también es importante para ver. No es lo mismo que esté hasta la semana 14 que esté de más semanas, se ve cómo derivarla, si no, se le explica los alcances de la ley. Y bueno, eso es lo que diría yo que es lo más interesante de la implementación en Tucumán. ¿Ha habido cambios en el sistema de salud entonces de la provincia a nivel general con respecto a las capacitaciones de los y las profesionales con respecto a la implementación de la ley? Sí, ha habido, digamos, desde que se implementó la ley, la idea es que las capacitaciones se hagan permanentes, digamos, permanentes en el sentido de, bueno, se ha ido capacitando primero, digamos, de manera piramidal, al principio, directores de hospital, directores de áreas operativas, o sea, que conozcan la ley, que sepan que la provincia tenía que dar respuesta, que no era si quiero o no quiero, sino que el Estado y la salud pública debía dar respuesta, y a partir de eso había ya, digamos, ya médicos, médicas, equipos de salud, porque también intervienen psicólogos, trabajadores sociales, licenciadas en obstetricia, que ya venían haciendo la prestación antes de la ley. Entonces, se ha seguido con ese personal, digamos, que ya estaba capacitado y se han ido sumando otros profesionales. Por supuesto que siempre que también se ha tratado de, bueno, de trabajar con admisión, por ejemplo, que es muy importante la parte administrativa, que entiendan que no podían dar información falsa, que eso es algo muy común, que llegue un usuario y le digan, no, acá eso no se hace. Y chao, y la dejen con la inquietud o con la demanda sin devolverle una información. Se ha explicado que su obligación era explicarle a dónde podía hablar por teléfono o a qué centro dirigirse lo más cercano posible, donde iba a recibir una consejería, o sea, se ha explicado. Todavía quedan, bueno, sí, lugares donde nos encontramos con que se da información falsa o se le da un turno, un supuesto turno a una persona para de acá a 20 días. O sea, por supuesto que no es como nos gustaría, pero sí ha habido avances. Y en general lo más interesante es que no hay cuestionamientos a la ley. Por ahí hay pocos médicos, médicas, nos gustaría que hubiera más, pero en general también ha ido creciendo el médico que dice, bueno, yo no hago eso, pero te doy el teléfono, pero anda a tal lugar, pero, o sea, dar la información que corresponde, que es una obligación del profesional, dar la información. A partir del panorama que estás trazando respecto de la implementación, es bastante positivo u optimista. Pero, ¿cuáles dirías que son las demandas, lo que no está satisfecho, además de esta anécdota que contás de que personas dicen, no, acá eso no se hace? Bueno, obstáculos hay. hay, digamos, y los obstáculos que encontramos en general por lo que venimos recabando de información o por lo que colegas de ustedes han ido también recogiendo información de todo el país, los obstáculos en general son parecidos. O sea, hay poco, yo diría que uno de los obstáculos más importantes es la falta de profesionales que quieran ser prestadores de la ley IBE, o sea, que se amparan en la objeción de conciencia, que los únicos que pueden ampararse son médicos o médicas que hagan la prestación directa, el resto no puede objetar, pero bueno, igual sigue siendo, para una población, por ejemplo, como la de Tucumán, siguen siendo pocos los profesionales. O hay lugares del interior donde si no acudís al hospital general, que a veces queda lejos, o sea, queda retirado, queda 30 kilómetros, 50 kilómetros, que para Tucumán es mucho, bueno, no hay otra manera de acceder a la prestación. Entonces, ese es un obstáculo. Otro es todavía que hay una desinformación en relación a los alcances de la ley. Todavía hay veces que nosotros entendemos que hay profesionales o prestadores del sistema, o sea, del equipo de salud, que le dicen a la persona, bueno, ya no se puede acceder y está de 13 semanas, y sí se puede acceder a la IBE, también se puede acceder mayor de 15 semanas con las causales. Bueno, toda esa información tiene que estar en el sistema y hay que seguir en capacitaciones permanentes porque el sistema de salud se renueva, entonces eso genera muchos obstáculos para el acceso a la, uh-huh. Realmente a la prestación. También hay todavía obstáculos para acceder hasta los métodos anticonceptivos, muchas veces a la ligadura de trompa. Si falta mucho trabajar en salud sexual y reproductiva, que se entienda que es un derecho de las personas el acceso a la salud sexual y reproductiva, que no se puede negar la anticoncepción, que siempre tiene que haber una consejería adecuada cuando una persona solicita el método. Bueno, ese tipo de obstáculos todavía están uh-huh. presentes. Bien. Y falta difusión también, por eso es importante que ustedes, bueno, podamos hablar de esto, ¿no? Sí. Susana, hemos podido observar que en algunas provincias el sistema privado lo que hace es derivar al sistema público y eso hace que colapse por la falta de profesionales. Sí. ¿Esto pasa también allí en Tucumán y en las provincias cercanas? Sí, pasa en Tucumán. Ese es otra de las cuestiones que venimos notando, no solo en Tucumán, sino en otros lugares también del país, donde todas las prestaciones privadas que tienen que incorporar la IBE en el PMO, en el Plan Médico Obligatorio, no lo hacen, o lo dilatan, o hacen como que, y te dan, insisto, esta cosa de dilatar. La ley dice, desde la solicitud de la usuaria son 10 días para el cumplimiento, para dar una respuesta efectiva a la solicitud de IBE. Y a lo que hacen las obras sociales, dicen, bueno, tiene turno de acá un mes, y la usuaria, por supuesto que no quiere esperar un mes, no tiene por qué esperar un mes. Entonces, lo que hace en ese caso, va y busca en el sistema de salud que le da respuesta. O directamente, como vos dices, la derivan directamente al sistema público, que hace que colapse, por supuesto. No tengo datos, pero yo diría que a ojo y a oreja, digamos, de lo que escuchamos y vamos viendo, y yo te diría que la mayoría, no sé si el 80%, 90% de las prestaciones IBE son del sistema público. ¿Por qué razón crees que ocurre esto en el sector privado? ¿Es una cuestión de costos? ¿Es una cuestión ideológica, política? Y yo creo que es un poco de las dos cosas. Creo que si bien puede haber una cuestión ideológica, ellos también tienen que tener claro, tienen abogados, todas las obras sociales, las prepagas, tienen abogados, asesores legales, saben que tienen que cumplir con la ley, pero es como, bueno, a ver, lo que te dicen muchas veces, bueno, yo no tengo nadie en mi cartilla, por ejemplo, que no sea objetor de conciencia. Bueno, contrata a alguien, o sea, contrata a un prestador IVE, que obviamente no sea objetor y que pueda dar la prestación. Y después el costo, porque, bueno, hay que la entrega de las pastillas del misoprostol tiene que ser gratuita y no quieren gastar. No sé alrededor de cuánto estará en este momento, pero no sé exactamente, pero alrededor de 30 mil pesos más o menos, y bueno, lo tienen que cubrir y no lo quieren cubrir. Me parece que son un poco las dos cosas. Un poco ¿Y el ministerio está distribuyendo el misoprostol? Claro, el ministerio lo distribuye de a los centros, a todos los hospitales generales que tienen la prestación, que en general coinciden con las maternidades. Hay algunos otros hospitales generales que no son maternidades y que también son prestadores IVE, y a los CAPS o hospitales de segundo nivel, donde hay un médico o médica que entrega. O sea, la idea es, no le voy a dar a todo el mundo para que quede juntando polvo en un CAPS. O sea, si no, se distribuye ahí donde hay un médico, una médica capacitada y que pueda hacer la prestación. Pero sí, sí, eso sin ningún problema, porque es una medicación, es un insumo que viene de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, o sea que se compra para todo el país. Se hace una evaluación de las necesidades y se compra, o sea que no hay faltantes. Eso no hay, por suerte, no hay faltantes. Ni de mifepristona, que es a una droga que ahora se autorizó, que se da en algunas situaciones, embarazos de más de 8 semanas, bueno, distintas situaciones, se prescribe la mifepristona y después el misoprostol. Ninguna de esas dos medicaciones está en faltante. Susana Martínez, muchas gracias, y si querés agregar algo más, te escuchamos. Bueno, creo que es importante que la población conozca la ley. Es una ley muy sencilla, está muy bien redactada, muy bien fundamentada, es corta, se la puede leer, está en internet, y que conozca cuáles son sus derechos, no solo en relación a la IVE, sino a todos los derechos sexuales y reproductivos, y pueda reclamar. Recuerden que hay una línea nacional también, donde se puede hablar y solicitar información, que es el 0800-222-3444, es la línea de salud sexual. Es muy importante ese canal de comunicación porque es muy eficaz, está todos los días de la semana y siempre te atienden, hay alguien, un interlocutor ahí para dar respuesta. Gracias, Susana, de vuelta. Muchas gracias. Adiós, gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego, chau. Susana Martínez pertenece a la Comisión de Género del Colegio de Psicología de Tucumán. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy así, ja. Relaja. Y tú ni me conoces a mí. Bien. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Seguimos compartiendo en Ida y Vuelta, debates del campo popular. Y como lo habíamos adelantado un poco, le damos la bienvenida a María Julia Constant de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Regional La Plata e integrante también de la colectiva feminista Las Azucenas, quienes integran desde el comienzo la campaña nacional. Julia, bienvenida a Ida y Vuelta, un gustazo poder charlar con vos. Bueno, muchas gracias por haberme llamado. Julia, ¿cómo dirías que se está implementando la IBE en La Plata? Y si querés, en comparación con el resto del país, si es que tenés esa información. Bueno, sí, en general la aplicación, la implementación de la ley es muy dispar en todo el país. Yo pertenezco a La Plata, ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, una provincia con 135 distritos, con características muy distintas, distritos del interior y distritos del conurbano. Y la implementación, así como pasa a nivel nacional, también pasa en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de La Plata hay hospitales provinciales, hospitales provinciales que ya garantizaban el aborto legal con causales, ¿no? Que era legal desde el año 1921, estaba conformado por consejerías pre y posaborto, con compañeras y compañeros de la red de profesionales por el derecho a decidir, mucha militancia, que ya venían garantizando. Con la ley de aborto voluntario tienen mucha mayor demanda y se sigue garantizando, lógicamente. Lo que tenemos muchas dificultades es en el ámbito municipal. Tenemos 47 centros de atención primaria que están en los barrios. Esto es importante decirlo porque a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar le queda ese lugar del barrio, es más accesible, más conocido. Sin embargo, en el municipio de La Plata solamente se atienden 5, hasta el año pasado en 3. Gracias a nuestra lucha de estar permanentemente en la calle conseguimos, bueno, ahora que se atiendan en 2 más. Y hay un solo ecógrafo en el Centro Integral de la Mujer. Y esto es un tema porque justamente las compañeras que trabajan en los hospitales provinciales nos contaban que el 80% de los abortos voluntarios se podían resolver en los centros de atención primaria. Y esto se repite en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Ejemplos hay un montón. Por ejemplo, General Alvarado, cuya cabecera es Miramar, hay una sola médica de guardia que atiende 4 distritos, por ejemplo, ¿no? Consejerías como en la Matanza de la Región 3, que la única que había se cerró, en la Región 2 prácticamente no hay nada. Así que depende mucho de los municipios. En el caso de La Plata, Julia, esa falta de atención en tanta cantidad de centros, ¿es una cuestión de decisión política, se argumentan falta de recursos o también ausencia de profesionales? ¿Cuál es la razón? No, nosotras por lo menos consideramos que es una posición política, claramente es una posición política, porque los recursos, por ejemplo, la medicación se la da al Ministerio de Salud de la provincia. Sí, faltan profesionales, es un problema de presupuesto, eso pasa en muchos municipios. Pero fundamentalmente yo creo que el tema central es una posición política. Una posición política ante derecho. No le quedó otra que habilitar algunos centros de atención primaria porque hubo mucha presión, mucha movilización y también hasta recursos legales. Nosotras, junto con el CELS, Amnistía y ELA, se hizo un pedido de informes, la campaña y la red con estos organismos de derechos humanos, a la Secretaría de Salud del municipio y no nos daba respuesta. Estos organismos tuvieron que apelar a la justicia y hubo una jueza que ordenó que dieran respuesta en relación a la implementación. Y al contestar, bueno, contestaron que garantizaban, bueno, mintieron claramente, porque como yo te decía, solamente se implementan 5. Los demás servicios no hay ningún tipo de consejería. Y esto se repite, porque además La Plata recibe mujeres y personas con capacidad de gestar de distritos vecinos, de Bransen, de Magdalena, de Babio. Entonces, la verdad que es por eso la necesidad de exigir una plena implementación, ¿no? Uh-huh. Además, Julia, hay una situación que se vive a nivel nacional en provincias como Tucumán y como en Córdoba, que hay organizaciones que han presentado recursos de amparo para que no se implemente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y eso también es una situación que no solamente se da en estas dos provincias, sino también en otras localidades y en el norte de nuestro país. Totalmente. Por ejemplo, teniendo ya la ley, el año pasado hubo 2 muertes por abortos clandestinos en Santiago del Estero. Cuando hablamos de una ley que es de orden público, de carácter federal, de carácter obligatorio, de los hospitales públicos, de las clínicas privadas, de cobertura de obras sociales, digo, todo lo que dice la ley. También habla de la figura de objetor de conciencia, pero también dice que se debe garantizar la información y se debe garantizar el traslado. Bueno, esto no se hace. En la provincia de Buenos Aires hoy está garantizando IOMA, acá hay policonsultorios de IOMA, pero no así con otras mutuales. Las clínicas privadas derivan a los hospitales públicos. En la ciudad de La Plata tuvimos un conflicto hasta hace muy poco con la Universidad Nacional de La Plata, que tenía una consejería más o menos hace un año y medio, que depende de la Dirección de Bienestar Social Estudiantil, donde hay un grupo interdisciplinario formado, feminista, que estaba atendiendo abortos voluntarios, y más o menos hace 2 meses la Dirección de Bienestar Estudiantil determinó bajar el pedido de turnos, la planilla que estaba por internet, devolvió las pastillas al Ministerio de Salud, y también derivan a un hospital provincial. Y es una definición política, además de presupuestaria, ¿no? Entonces, si tuviera Julia que sistematizar esas resistencias que van apareciendo en la charla, de dónde provienen, ¿qué sectores dirías que son los que buscan impedir el ejercicio de este derecho? Además del rol que le corresponde al Estado, por supuesto, pero que, por lo que decís, no es lo único. Claro, son siempre los mismos sectores. Son los sectores de las distintas iglesias que presionan. Son sectores políticos, como, bueno, referentes, y depende del municipio, pero que esté dirigido por Juntos por el Cambio, por ejemplo. La Dirección de Bienestar Estudiantil está dirigida por Franja Morada. Entonces, son definiciones políticas, pero es el Estado el que tiene que, así lo dice la ley, ¿no?, crear un organismo de control en relación a eso. Y estamos en esta situación. Además, una de las cosas que está reclamando la campaña a nivel nacional es la difusión de la ley. O no se puede pedir un derecho, que se cumpla un derecho si se desconoce. Entonces, estamos exigiendo un presupuesto acorde para que se difunda la ley en todos los medios posibles. Lo está haciendo la campaña. Nosotras difundimos, armamos un folleto explicativo con la ley, vamos a las puertas de los hospitales, a lugares céntricos, a plazas, a parques. Pero no es nuestra función, eso lo debería hacer el Estado, y es algo que también le estamos exigiendo. Uh-huh. Estamos exigiendo capacitaciones en AMEU, que es otra forma de realizarse un aborto, que lo plantea la ley, y que se le da la posibilidad de elegir cómo quiere realizarse a la persona con capacidad de gestar. Pero sin embargo hay muy pocas capacitaciones, las que se hacen son optativas. Acá en la ciudad de La Plata hay solamente 3 lugares que se hace, incluido Ensenada, pero hay municipios enteros que no hay, en el caso de La Barría, en el caso de Miramar, directamente no hay ningún médico o médica que pueda realizar la práctica, entonces claramente no se puede elegir, que es una práctica muy, muy rápida, y le estamos exigiendo capacitación obligatoria, pero es algo que tampoco se hace. Capacitación, uh-huh, también importante a todo el personal de salud de un hospital, porque en muchos casos a nosotras nos llaman mujeres que nos plantean cómo hago, a dónde tengo que ir, a dónde me tengo que dirigir, y también denuncias de maltrato cuando llegan al hospital, donde está la guardia o el personal administrativo, no hacían las consejerías, que son estas compañeras que sostienen las consejerías con muchísima militancia. Pero hasta llegar a la consejería pasan por muchísimas situaciones de maltrato. En muchos casos las atienden en maternidades, en la parte de maternidad, esperan los turnos de las ecografías con las mujeres que están embarazadas. Eso es todo violencia institucional, claramente. Estamos reclamando capacitación a toda la comunidad hospitalaria, además de presupuesto para nombramientos. Es una ley y hay que implementarla. Se necesita personal capacitado, se necesita que tengan dedicación exclusiva. No puede ser que estemos como antes de la ley, bueno, que vaya a este lugar porque es amigable, o que vaya el día jueves porque la guardia es amigable. Eso no puede ser así. Esto tiene que ser, como lo dice la ley, de orden público, de carácter obligatorio para todas las provincias y en estamentos públicos y privados. Si los privados se tienen que capacitar, no pueden derivar también al público. Y esta es la situación de La Plata, que tiene hospitales provinciales. Imagínense ustedes en los demás distritos que hay hospitales municipales o centros de atención primaria y nada más. Bien, Julia, ¿cómo está siendo la distribución del misoprostol, que es el medicamento utilizado para realizar la interrupción del embarazo con medicamentos, ¿no? ¿Se está distribuyendo a través del Estado? ¿Se está comprando de manera privada por parte de las personas gestantes? ¿Qué información se tiene con respecto a esto? En general, está llegando por parte del Ministerio de Salud de Provincia. Viene un pack también con mifepristona, esto es importante por una donación que recibió el Ministerio de Salud. En algunos casos no llega la cantidad requerida, por eso el tema de la receta. Nosotros estamos pidiendo la producción estatal y pública de la mifepristona, que es una droga que combinada hace que el aborto sea mucho más corto y sin dolor, y esto es importante, el aborto sin dolor para nosotros no es algo menor. Y bueno, acá hace un convenio entre el Ministerio de las Mujeres, Ministerio de Salud y las facultades exactas de la Universidad de La Plata para la producción. Esperemos que esto avance, ya hace un año y medio de esto. Por eso te digo, también es dispar cómo llega la medicación a los distintos centros. Y, como te decía, hay centros de atención primaria de muchos municipios que ni siquiera los van a buscar al Ministerio de Salud, porque tienen justamente una posición política de no implementar la ley. Venías enumerando varias demandas en torno a la aplicación de la ley como corresponde. Si hicieras una mirada respecto de lo que sí se avanzó desde la aplicación de la ley, ¿qué dirías? Se avanzó en tener más tranquilidad en las consejerías pre y posaborto o las consejerías de salud integral en muchos lugares al ser legalizado. Las profesionales, las compañeras que están en las consejerías están, diríamos, trabajando con mucha más distensión y tranquilidad porque la práctica es legal. En algunos lugares, ¿no? Porque si no, también tenemos el ejemplo de lo que pasó con una médica de Tartagal, de la provincia de Salta, que fue imputada, la compañera Miranda Ruiz, que estuvo unas horas presas y que gracias a la movilización feminista y de la campaña pudo salir, pero estuvo imputada mucho tiempo cuando hizo todo lo que marca la ley. Entonces, en ese sentido, podemos decir que se trabaja con mayor tranquilidad. Bueno, y que también se ha avanzado en la provisión de la medicación, como decía tu compañera, que prácticamente llega, en algunos lugares no la necesaria, pero en general llega, pero faltan muchas cosas. Faltan, como te decía, la capacitación, falta la difusión para que sepan a dónde tienen que ir, falta claramente que tengan dedicación exclusiva a los médicos y las médicas, que tengan capacitación de AMEU, y que pase en todo el país. O sea, tenemos ciudades enteras que no se implementan. Entonces, ¿cómo hacen esas mujeres?

a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz. Controversias, miradas opuestas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes y no tanto del campo popular. Como hacemos en cada uno de estos programas, vamos a sumar la voz de una compañera, en este caso de una de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se trata de Cristina Cabral. Así es, Cristina Cabral es vicepresidenta de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, es integrante de la Mesa Nacional de Farco y referente de Radio Encuentro de Vietma. Y le invitamos a reflexionar en torno a la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. La escuchamos. Hola, soy Cristina Cabral de Radio Encuentro de Vietma, de Río Negro. Y cuando Juan y los compañeros nos preguntan, bueno, ¿cómo es la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Vietma? Empezamos a preguntarnos con las compañeras, estamos en la radio, diciendo que la verdad es que no hay un seguimiento ni un acompañamiento de cómo se está implementando, ¿no? Tenemos acceso a datos oficiales, ni desde las políticas públicas se han informado. El grupo más involucrado con lo que fue la militancia dentro del feminismo por el aborto legal, seguro y gratuito. En nuestra ciudad, todas las compañeras de Socorristas en Red, es un espacio que luego de la sanción de la ley se fue debilitando, o las compañeras, bueno, asumieron otros espacios. Entonces tampoco es un grupo que esté generando investigaciones o bueno, datos sobre esto. Es decir, que no podemos decirles en este momento cómo es la implementación. Lo que sí decimos es que no hay campañas desde el Estado, desde Salud, desde el Ministerio de Salud, que orienten a las mujeres que deciden abortar, ¿no? Y entonces esto es lo que hace también que pensemos que falta información suficiente como para decir que la ley es una información que está accesible para la mayoría de las mujeres y para la mayoría de las personas. La verdad es que no es así. Muchas gracias. Cerramos así un nuevo capítulo de ida y vuelta, debates del campo popular. En este caso pusimos en el centro de la escena la interrupción voluntaria del embarazo con las voces de Susana Martínez y María Julia Constant, a quienes desde ya agradecemos por el aporte que nos brindaron. Seguimos reflexionando en torno a distintos temas para que podamos compartir con las radios comunitarias que formamos parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco y por supuesto con nuestras audiencias. Que tengan muy buenas tardes, buenas noches, buenos días y nos encontramos en un próximo programa. Chau, chau. Y en general lo más interesante es que no hay cuestionamientos a la ley. Por ahí hay pocos médicos, médicas, nos gustaría que hubiera más, pero en general también ha ido creciendo el médico que dice, bueno, yo no hago eso, pero te doy el teléfono, pero anda a tal lugar, pero, o sea, dar la información que corresponde, que es una obligación del profesional, dar la información. Teniendo ya la ley, el año pasado hubo 2 muertes por abortos clandestinos en Santiago del Estero. Cuando hablamos de una ley que es de orden público, de carácter federal, de carácter obligatorio, de los hospitales públicos, de las clínicas privadas, de cobertura de obras sociales, digo, todo lo que dice la ley. También habla de la figura de objetor de conciencia, pero también dice que se debe garantizar la información y se debe garantizar el traslado. Bueno, esto no se hace. Hasta aquí, de ida y vuelta. Debates del Campo Popular, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias.